A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, el que corresponde a la semana entre el 21 y el 27 de noviembre de 2010. Vamos a estar durante una hora compartiendo los principales temas nacionales e internacionales, las noticias, no todas, por supuesto, algunas que nos interesan. Nos interesa debatir sobre esos temas, analizarlos, discutirlos y pensarlos en voz alta. Ese es el objetivo de este programa, que podés escuchar cada semana en www.elredondel.com.ar, en distintas emisoras, en diferentes puntos de la Argentina que incluyen el programa en su aire, en sus programaciones, también desde elredondel.podomatic.com, desde nuestros sitios en Facebook y en Twitter, directamente desde twitter.com/elredondel, facebook.com/elredondel, las diferentes alternativas para escuchar este programa, que también podés descargar desde iTunes. Como decimos siempre, nos buscás, somos un podcast para iTunes, no somos un programa de radio, aunque a nosotros nos gusta mucho más definirnos como eso, como un humilde pero potente programa de radio semanal. Así que todas estas alternativas para que nos escuches, nos oigas a través de la radio tradicional, desde la PC, desde tu móvil, también en nuestra versión móvil m.elredondel.com.ar, desde la web, en la PC, nos pases a donde quieras, somos un simple MP3 dando vueltas por el mundo. En esta apertura de programa, como siempre, gracias a la gente que nos escucha, que postea, manda mensajes, opina y agrega un poco a la discusión. La idea es hacer una propuesta periodística interrelacionada, o que estemos interrelacionados. La propuesta no es interrelacionada, nosotros sí, porque hacemos periodismo en distintos soportes, en radio, en gráfica, con noticias en la web, de diferentes maneras que nos permiten estar conectados, opinar, discutir y presentar temas que nos parecen interesantes. Así que gracias a la gente que se comunica con nosotros en las redes sociales y también a través de nuestro mail, elredondel@yahoo.com.ar, el MSN, elredondel@hotmail.com, Skype, directamente allí somos El Redondel, las distintas opciones para estar en contacto, que como siempre en esta primera parte del programa te queremos contar cuáles son. Ahora que hemos ya cumplido con este momento de apertura, corresponde ir a la música, siempre especialmente seleccionada, muy buenos temas, canciones que bien vale la pena oír. Después vamos a comenzar con el desarrollo de los temas que nos interesan. Hay mucha actualidad y muchos temas que bien valen la pena frenarse, detenerse un ratito y analizarlos, obviamente desde el punto de vista de El Redondel. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Mm-hmm. Viajamos a fines de 1980, la década, fines de los 80, 1989 para ser más precisos y exactos. Estamos oyendo esta canción de los Fine Young Cannibals desde su álbum The Raw and the Cooked de ese año. Le fue muy bien, llegó al puesto número 1 en el ranking del Billboard Hot 100 en los Estados Unidos en abril del 89 a esta canción, que se llama She Drives Me Crazy. La banda es inglesa originalmente, se separaron a mediados de los 90, luego volvieron y hacen algo así como soul, algo de música británica, rock británico, como le suelen llamar los norteamericanos a este pop, rock, new wave, soul. Son de Birmingham, los Fine Young Cannibals, y esto era She Drives Me Crazy, ella me vuelve loco. www.elredondel.com.ar. El mundo, la taza de las mañanas, el redondel, siempre cerca. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos. Y sobre todo, para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas. Pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. www.elredondel.com.ar. elredondel@yahoo.com.ar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Qué semana la que tuvimos con las piñas en el Congreso, la piña, pero valió por muchas, con el tema del presupuesto, las llamadas. Esto empezó en la semana anterior, pero esta última ha sido realmente movida, compleja, interesantemente problemática y caótica, pero muy entretenida, como decimos también acá en el programa. En definitiva, nos tiene alertas a los argentinos y atentos, aunque no a lo que más nos gustaría, que son los tantos problemas que tenemos y que deberíamos resolver. Pero siempre se puede debemos tratar de analizar estos hechos, estas situaciones confusas, dentro de lo que podemos, porque como decimos acá en el programa, lo que realmente ocurre nos es a veces muy lejano, y las discusiones internas en cada una de las fuerzas, los pensamientos de cada uno de los políticos, funcionarios, los dichos, las conversaciones privadas. Una de las tendencias algo peligrosas de los últimos años del periodismo es a afirmar en prensa gráfica, sobre todo, pero también a veces en la prensa radial y televisiva, es jurar y perjurar qué dijeron los funcionarios y los políticos entre sí, o incluso hasta qué pensaron. No es raro leer fulano pensó tal cosa, o en un diálogo uno le dijo al otro, y son diálogos definitivamente terriblemente privados, o mucho más los pensamientos. Pero esta situación, esta tendencia que tiene el periodismo de decir qué es lo que pasa en la intimidad del mundo de los políticos y puertas adentro, en conversaciones privadas, es quizás una manera de armar un relato que es difícil de saber si existe o no y cuánto existe. Parece que a veces los periodistas sabemos más de lo que saben los mismos protagonistas. de estas historias. Y seguramente con este tema de la Cámara de Diputados y el presupuesto y las denuncias por coimas, hubo por detrás de lo que vimos mucho más, y seguramente es difícil saber cuánto más y qué más. Lo que sí hemos visto en estas horas fueron las declaraciones de Cynthia Houghton y de la otra legisladora de la Unión Cívica Radical, la legisladora Álvarez, en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Quiero aclarar que la semana pasada dijimos acá erróneamente, dije yo, que Cynthia Houghton era representante del PRO. No, es de un monobloque cercano al cobismo, pero hasta ahí nomás. Y bueno, pudimos ver uno de los primeros puntos que se pueden analizar es de qué manera las legisladoras que tienen la inmunidad que tiene todo diputado y todo senador de qué manera reaccionaron o explicaron lo que había pasado con las denuncias, o cómo dieron detalles sobre esas denuncias, poco precisos, bastante ambiguos en algún punto, lo que terminó de complicar el panorama. No es bueno que una legisladora a la que pueden haberla llamado para presionarla o para sobornarla o para lo que fuere, diga delante del resto de los legisladores que se sintió perturbada, y que el problema sea más lo perturbada que estuvo que la denuncia concreta, fuerte y potente de qué es lo que ocurrió. En algunos casos a mí me llamó poderosamente la atención escuchar a la diputada Álvarez decir que le habían hablado a alguien que no se había identificado y que no sabía qué era lo que había pasado, que quién era un secretario de debido que le dio el nombre de pila pero que ya no conocía. Toda una serie de situaciones al menos confusas que se entremezclan con las declaraciones del resto de los diputados, y estas declaraciones tienen que ver con que fueron muchos, el caso más evidente es el de Patricia Bullrich, que denunció que fueron muchos los legisladores que tuvieron ofrecimientos de coimas, pero esto quedó en la nada porque ni Patricia Bullrich lo denuncia y dice quiénes fueron los que le dijeron eso, ni lo dicen el resto de los legisladores a los que aparentemente, según la denuncia, se les pidió algún tipo de apoyo a la ley de presupuesto con algo a cambio, algo non santo, algo ilegal. Todas situaciones bastante confusas que hacen un panorama bastante desagradable. Hablábamos la semana pasada de cómo este tema cruzó todos los bloques, esta situación caótica cruzó el bloque del PRO, con una crisis interna muy fuerte entre el titular del bloque, Pinedo, y el resto de los legisladores, muchos que se fueron, otros que querían votar el presupuesto, y ahí hubo una interna, también la gente de la UCR que terminó peleándose por estas horas con su ex aliada dentro del acuerdo cívico y social, que es la coalición cívica, con Elisa Carrió a la cabeza, y denuncias muy fuertes de Carrió. También en el marco de todo esto, las denuncias poco claras de las dos diputadas y poca precisión o poco acompañamiento del resto de los legisladores que aparentemente tuvieron las denuncias. Todo es muy grave realmente. Es grave si existieron las denuncias, si existieron los pedidos de coima, las presiones del gobierno. Es grave también que los legisladores que tienen justamente inmunidad para poder denunciar y quedarse tranquilos, porque para eso el sistema constitucional argentino ya en 1853 previó la inmunidad de los legisladores, que los propios legisladores no se atrevan a denunciar, no se amparen en sus fueros para denunciar algo claro, concreto, si es que ocurrió, y no se quede en esta especie de gran vaguedad que hace que no se termine de entender realmente qué pasó, si hubo pedidos, presiones, negociaciones, si estamos hablando de simplemente presiones políticas, vamos a decirlo así, que sería un poco lo que ambas legisladoras demostraron. Me llamaron, me insinuaron, me pidieron, me dijeron que iba a hablar uno, me habló el otro, me llamó el intendente de no sé dónde. Esto parecería más un tema hasta acá, con estas denuncias, de gestión política, de presión política, quizás algo sucio, pero no tan cerca del delito, un poco más cerca de la presión cotidiana, o si estamos hablando realmente de algo que roce o viole, mejor dicho, la legislación, que tenga que ver con pagar 50.000 o 500.000 pesos o dólares, como algunos medios publicaron, pero esto queda en una especie de nube de trascendidos, porque ni los que denuncian, ni los que dicen que dijeron, que escucharon o que les contaron, lo cuentan realmente. Es rarísima esta situación y es muy perturbadora, utilizando las palabras de algunas de las denunciantes por estas horas. Vamos a sumarle algunos puntos a este conflicto. Por ejemplo, en los últimos días, la diputada Elisa Carrió y también Pino Solanas confirmaron casi el hecho de que ambos competirían por la presidencia en forma independiente. Obviamente Carrió por la Coalición Cívica, seguramente Pino Solanas por Proyecto Sur. En la Unión Cívica Radical, el enfrentamiento entre, o la interna entre, el cobismo por un lado, el alfonsinismo por otro, con la definición de quiénes van a quedar a cargo de las de los bloques en diputados y en el Senado, también muestran cómo se empieza a mover el tema de las candidaturas. Algunos medios por estas horas hablan de el análisis que está llevando adelante en su cabeza y con sus equipos Mauricio Macri para definir si se vuelve a presentar como candidato a jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires por una reelección, o va a la o se presenta como candidato en la a la presidencial. Esta es una interna dentro del bloque PRO. Todo esto, sin dudas, bastante, todas estas discusiones y debates en los distintos partidos de oposición, muy influenciados o muy movilizados en estas horas por las últimas encuestas que, tras la muerte del expresidente Kirchner, hablan de un repunte en la intención de voto y en la imagen positiva de Cristina Fernández, y la posibilidad concreta de que pueda llegar a ganar, incluso hasta en una primera vuelta de elecciones. Hago un pequeño paréntesis: se han visto en estas horas encuestas de Poliarquía, de Ibarómetro, de encuestadores más cercanos al kirchnerismo y algunos no tanto, encuestas que han trascendido, información en el fondo tampoco tan confirmada. Sea como fuere, más que, sinceramente, al menos en este análisis en el que hacemos aquí en El Redondel, más que llamar la atención el repunte en la intención de voto o en la simpatía por la presidenta, que es imaginable, era imaginable, algo parecido vivimos allá por los 90 con lo que representó la muerte de Carlos Menem Jr. para la imagen de su padre, en ese momento el presidente Carlos Menem. Esto es imaginable, presuponible, al menos en estos primeros meses, ¿no? Una reacción de simpatía, de alguna manera también, lo decíamos hace algunas semanas, de revalorizar algunos puntos de la gestión kirchnerista, porque han quedado un poco más expuestos los puntos positivos tras la muerte de Kirchner, al haber hecho el repaso de su gestión y de su obra. Entonces esto, la gente empieza a mirar, bueno, sí, fue malo en esto y en esto, pero ¿cuáles son los puntos positivos? Y esto es lo último que queda. Seguramente veremos cómo se van acomodando estos números, pero lo interesante de estas encuestas es ver cómo muchos de los otros líderes que ampliamente se candidatean hoy a la presidencia están, o sea, reitero, no me llama tanto la atención que haya subido Cristina en imagen positiva o en intención de voto ahora como consecuencia de la muerte de su marido. Lo que llama más la atención es los muy bajos índices de intención de voto del resto de los candidatos. Estamos hablando de que en los mejores casos, tanto Alfonsín como Cobos están rondando el 19% de intención de voto, y más abajo todo el resto. Estamos en un 11, 12, 13, 15, más o menos según las encuestas para Mauricio Macri. Los candidatos del peronismo federal, Eduardo Duhalde y algunos otros, del 10 para abajo, según las encuestas hoy. En el caso de Elisa Carrió también, todas las encuestas le dan hasta parte, en algún, varias encuestas le dan menos intención de voto que a Pino Solanas. Un proceso o un fenómeno parecido, ¿se acuerdan? Al de López Murphy, que en la elección anterior al balotaje frustrado, en el que iban a competir Menem y Kirchner, ¿se acuerdan de esa elección? Tanto Kirchner como Menem, como López Murphy y Elisa Carrió sacaron un porcentaje de votos bastante parecido. Había encuestas en aquellos momentos que hablaban de que podía llegar a haber un balotaje, una segunda vuelta entre el expresidente Menem y Ricardo López Murphy, llegando, claro, a más de un 20% de votos. No llegó a tanto, pero hizo una excelente elección. Y en la última presidencial, Ricardo López Murphy hizo cerca de un 2% de votos. Es muy interesante este fenómeno de estos candidatos que aparentemente llegan con tanta con un aval grande o importante, y luego se pinchan, se desarman. Algo parecido algunos encuestadores ven hoy, al menos en el recorte de estos días, con el caso de Elisa Carrió. Así que, más allá de que la intención de voto de Cristina Fernández esté en lo que está, y la imagen positiva esté en lo que está, que puede seguramente modificarse en los próximos meses, llama la atención la baja intención de voto o imagen positiva en otros candidatos, con lo que el tema este de la dispersión de muchos candidatos representando el centro, la izquierda y la derecha, y no la unificación en un único candidato, complejiza un poco más el panorama político, y muestra esto que de lo que venimos hablando, que también se ven diputados, se ven en el Senado, muchos puntos de vista, muchas ideologías, muchas crisis de gente que se supone que hasta hace poco estaba unida, o bueno, el acuerdo cívico y social se presentó hace muy poco a una elección, y en estas últimas horas las declaraciones cruzadas entre la coalición, entre líderes de la coalición cívica y la Unión Cívica Radical, han demostrado que bueno, algo no anda muy bien, o fue esa unión no fue muy sólida, o ahora se dieron cuenta de que eran poco confiables entre sí los socios. Bueno, un panorama que la verdad los argentinos, como siempre decimos aquí en El Redondel, arrastramos desde la crisis de 2001, que fue como una especie de gran desguace del sistema de partidos políticos, y que hoy lo estamos viviendo en esta especie de pandemonio ocurre entre los candidatos, con las encuestas, con las uniones y los alejamientos y los acercamientos, Reutemann, los peronismos divididos, los radicalismos divididos, las izquierdas divididas. Bueno, está muy complejo el panorama. ¿Cómo se conecta o cómo enganchamos acá la piña de Camaño? Y la piña de Camaño se conecta de la siguiente manera, al menos desde este punto de vista, desde el nuestro. No puede una legisladora tener semejante exabrupto. Que los legisladores griten en un país latino como el nuestro, bueno, en general todos gritamos, y es bastante común, incluso en los países sajones, ver que los legisladores se chicanean, se insultan. Bueno, no sé si se insultan, tampoco es muy correcto, pero sí que se, en lenguaje de la calle, se bardean, se provocan. Esto era lo que estaba ocurriendo en ese momento con el diputado Kunkel, declaraciones que definitivamente le molestaron mucho y eran muy molestas para Camaño, pero es inaceptable la reacción de la diputada, encima presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Se desproporcionó el tema. La verdad, muchos periodistas hablaban de que a lo largo de la historia argentina han pasado cosas mucho más graves entre legisladores. Es verdad. Y también es verdad que no es muy difícil ver en otros parlamentos del mundo situaciones pugilísticas como estas y más graves. Sea como fuere, quizás hubiera sido correcto que la diputada ofreciera una más allá de la disculpa, ofreciera una renuncia aun cuando el resto del cuerpo pudiera no habérsela aceptado. Pero hubiera correspondido. Un momento feo, sin dudas, para la democracia, porque en general que discutan, que levanten el tono, que griten dentro de la pasión. Bueno, a mí en algún punto también me parece bien, porque así somos nosotros y ellos nos representan. Pero este es un punto más al que no se debería haber caído. Y más allá de todo, la diputada Camaño siempre fue ministra de Trabajo y siempre fue una mujer muy medida y muy correcta en sus declaraciones públicas, mucho más correcta y más medida que su propio marido, Luis Barrio Nuevo, que supo tener varios gaps y varias situaciones muy complejas con los medios y en su vida política, un poco más medida y de bajo perfil su mujer, como para haberse desbocado tanto en este momento. Cierro este bloque con un dato que no es menor: el próximo 3 y 4 de diciembre, cumbre iberoamericana en Mar del Plata, con todos los presidentes del continente iberoamericano, de México para abajo, y también desde España, bien entre España y Portugal, porque esto es en definitiva la península ibérica más América. Esta es una de las grandes cumbres de presidentes, jefes de Estado, viene hasta el rey de España, y se va a llevar a cabo en estos próximos días aquí en la Argentina. Seguramente habrá tela para cortar a partir de ese encuentro, y falta muy muy poquito tiempo. El redondel. Más sencillo. Imposible. Sé besar de lengua y ahora solo resta soñar. Ya sé dónde ir, ya sé dónde quedarme, y ahora solo falta salir. No tengo paciencia a la televisión, yo no soy audiencia de la soledad. De nadie seré, yo soy de todo el mundo y todo el mundo me quiere bien. De nadie yo soy. Yo soy de todo el mundo y todo el mundo es mío también. Ya sé enamorar, jugar a la pelota, y ahora solo falta ganar. Juicios tendré, la vida es un juego, y feliz contigo seré. No tengo paciencia a la televisión, yo no soy audiencia de la soledad. Te estoy queriendo como a nadie querré. Lo que pasaba era La Portuaria con este gran, gran tema de Tribalistas, Ya sé enamorar, ya sé enamorar. elredondel@yahoo.com.ar. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. El redondel. Más sencillo. Imposible. Buscando ser fieles al lema «Un oído atento y un corazón abierto al que sufre», los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El Teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. Diálogos circulares. Entrevista. La semana pasada tuvimos la oportunidad de compartir una entrevista con Martín Segura, coordinador del Plan Pro Huerta del INTA. En esa nota o en ese fragmento de la nota que escuchamos, nos contaba detalles sobre cómo funciona el plan y de qué manera colabora con lo que la gente del INTA considera una alternativa de economía solidaria o economía social en la que no aparece el dinero. En estas horas en las que se habla tanto de las crisis financieras y de las crisis de dinero, la Argentina tiene experiencias como el Plan Pro Huerta de alternativas de economía de subsistencia en algún punto que alguien podría considerar bastante primitivas o básicas, pero que parecen ser útiles a la hora de resolver ciertas situaciones de coyuntura muy difíciles como las de ausencia de efectivo, ausencia de dinero, que en el siglo XX, sobre todo en los últimos años del siglo XX y principios del siglo XXI, son crisis bastante recurrentes. Un país es maravilloso, le va bien, está todo muy, muy, muy correcto, tiene todos los recursos, y repentinamente un tema financiero hace que los habitantes se queden sin efectivo, sin dinero y de alguna manera tengan que sobrevivir. Para seguir hablando del tema, dialogamos con Rubén Rovira, que fue el fundador, allá por mediados de los 90, de la Red Global del Trueque, que de alguna manera, sin dudas, contuvo la red en general y todo el proyecto del trueque, distintos proyectos de trueque en distintos puntos del país, en la crisis de 2001, aquí en la Argentina, una de las más grandes del siglo XX en general, una de las crisis más profundas en más corto tiempo que se recuerdan, y sin dudas la más importante que ocurrió aquí en la Argentina. Hablamos con Rubén Rovira sobre sus recuerdos ya muchos años después, sobre su experiencia, y esto nos cuenta. Todas estas notas, vale aclararlo, las vamos a seguir compartiéndolas por fragmentos en cada uno de los programas del Redondel, así que hoy la primera parte con algunos de los conceptos de Rubén Rovira, fundador de la Red Global del Trueque. Coordino un solo club en La Boca. Te imaginás, tengo 300 o 400 mail por día del interior y el trueque funciona. Ha sido reprimido. No puedo decir lo mismo del Plan Pro Huerta, que y corre por mi cuenta. El Pro Huerta hizo agua en la crisis bancaria. De hecho, el INTA nos vino a pedir apoyo, que se lo dimos en todo el país, porque se le quemaron los papeles. El INTA tiene un presupuesto anual que en su mayor parte destina a un digamos sistema de exacción a la naturaleza, que es el sojero, ¿no? Que eso, bueno, es otra bola de nieve, pero bueno, para otra conversación. Y tiene un programa que es el Pro Huerta, que es la distribución básicamente de semillas y la transferencia de algunos conocimientos. Y si ellos quieren dibujar un proceso de autogestión vinculado al Pro Huerta, bueno, enhorabuena que eso ocurra. Yo no lo creo. Yo creo que la experiencia más fuerte de autogestión, de hacerse cargo de sí mismo, para muchísima gente que se dio cuenta en ese momento, obviamente muchos lo recuerdan como un momento doloroso, maridos que estaban sumidos en la depresión después de perder el empleo en el proceso de privatización, y mujeres que tuvieron que salir a ganarse el mango y que fueron los trueques y que la pilotearon. Yo creo que ahí está la respuesta. Lo del INTA, bueno, me reservo. Yo el INTA lo sigo desde su fundación. Tengo mis reservas con relación a la ideología del INTA. Y camino constantemente el país y veo las atrocidades para con la naturaleza, en los bosques, en las selvas, en los pastizales. Y cómo se va extinguiendo todo, ¿no? Cómo en este año se extinguió mucho más que en los últimos 10, en esta carrera loca de pensar que todo viene de un monocultivo, como la soja. ¿Y cuál es tu perspectiva a futuro, en general, de lo que es el fenómeno del trueque? Yo creo que va a venir... nosotros tenemos, qué sé yo, nuestros programas en internet, que los habrás escuchado... nuestras publicaciones. Yo me remito y hago ejercicio de esta relación, una cosa chiquita en la boca, es una forma de expresar, bueno, las convicciones. Los otros nodos del país siguen funcionando. Preservo también la intimidad, ¿no?, de mucha gente que cree en esto, pero que se vio, ¿cómo te diría?, descolocada de semejante garrotazo que nos dio el poder. Y creo, sinceramente, que así como fue en el 2000, en donde había escasos 60 clubes de trueque en todo el país y no más de 10.000 personas haciendo la actividad, el mercado global le va a dar un nuevo saque a las economías, bueno, que son prósperas en un momento. Esto lo planteaba Hessel, se preguntaba por qué las economías eran prósperas en determinado momento y repentinamente había crisis que no tenían demasiadas respuestas. O sea que vos decís que podría llegar a haber otra nueva situación. Pero no me cabe la menor duda, en los próximos 10 años. Y lo que sé, que mucha gente que hizo trueque o escuchó hablar del trueque va a tener un reflejo condicionado que le va a preservar la vida, como ocurrió acá en el 2001. Y esto lo plantean muchos observadores internacionales, que comparando con la crisis turca o crisis en otros lugares del mundo, la rusa, de índole financiera, porque no es que fue una sequía o las siete plagas, fueron cuestiones vinculadas al sistema operativo de los bancos. Mucha gente va a poder salvarse, y eso es lo que pienso. Es la verdad, patético que porque caigan 3-4 bancos, nosotros tengamos, y esto no se dice, que reconocer muertes en la sociedad, como te decía, las estadísticas de la Fundación Favaloro, de gente que muere en los hospitales porque le agarró un ataque al corazón o un ACV. El redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Cambiamos completamente el clima, vamos a escuchar música del mundo. Desde Australia nos vamos a una de las canciones que más suenan en este momento en ese país. La que llega es Zoe Badui, esta joven que empezó a cantar

www.adopte.org. Si decidís adoptar, hacelo bien. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. ¿Y qué es lo que está pasando por este mundo en estas horas? Las informaciones más importantes llegan desde Europa, desde por un lado Alemania y por otro lado desde Irlanda. Vamos a ir primero al país siempre verde que es Irlanda. El diario, por ejemplo, El Independiente, tiene en su portada en estos momentos: el gobierno está en crisis porque el Partido Verde llama a elecciones generales. Esto es como consecuencia de la ayuda internacional que va a recibir Irlanda. Ustedes saben, lo veníamos comentando, esta creo que es la tercera semana que hacemos referencia al tema Irlanda, aun cuando en las primeras semanas casi ningún medio local, al menos aquí en la Argentina, hacía referencia a este plan de rescate internacional que está recibiendo el gobierno irlandés, que está en una crisis realmente enorme, muy muy profunda. Serán algo así como 80.000 millones de euros lo que estará recibiendo Irlanda por parte de la Unión Europea, y la crisis obviamente lógica del gobierno del Partido Laborista del primer ministro Brian Cowen, que frente a esto es muy factible que deba dejar la gestión ahora a principios de enero, si es como si se cumple lo que propone el líder del Partido Verde, John Gormley, y las distintas facciones de ese partido, que son indispensables para garantizar la mayoría de gobierno. Y con los sistemas parlamentaristas europeos, si no hay mayoría en el parlamento, el gobierno cae y se llaman a elecciones para que asuma una nueva gestión, un nuevo gobierno, una forma de gobierno, de gestión muy interesante para encarar crisis, la de los sistemas parlamentaristas. A nosotros, quizás, si tuviéramos algún tipo de sistema parlamentario, muchas situaciones serían se solucionarían muchas situaciones graves sin que caigan los presidentes, ¿no? Porque en general en todos los sistemas parlamentarios los presidentes están algo más resguardados frente a esto, frente a posibles crisis económicas o políticas, y acá esto no ocurre. Es muy, muy diferente a nuestros sistemas latinoamericanos y tan presidencialistas justamente. Así que finalmente Irlanda tuvo que aceptar este dinero porque no pudo, no puede enfrentar la crisis profunda que vive, tendrá esta línea de crédito que viene por un lado tanto de Europa como del famoso y nunca bien ponderado Fondo Monetario Internacional. Contentos en España porque está todo lo contrario, para nada contentos en España por la crisis en Irlanda, vuelve a plantear este tema de los países que se encuentran en crisis en Europa. Esos países son Grecia, España, Irlanda, Portugal. Está cayendo en este principio de semana la bolsa en Madrid, los españoles hacen muchos esfuerzos por marcar diferencias entre la situación económica de su país, en general de toda la península ibérica, y del gobierno irlandés. Ya han pasado por situaciones así profundas Islandia, que es un país que, si bien está bastante lejos, forma parte de Europa, y también Grecia. Y este es sin dudas la noticia económica más importante, porque como veníamos diciendo hace un rato, sabemos que lo que ocurre allá, nunca sabemos muy bien por qué, pero sabemos que termina afectándonos a nosotros, aun cuando no tengamos directamente ningún tipo de actividad o vínculo comercial específico con alguno de estos países. Pero en función de a dónde van los capitales, quién mueve el dinero de qué manera, intereses diversos, nos terminan muchas de estas crisis, beneficiando o perjudicando, en general más bien perjudicando. Vamos a ver qué es lo que ocurre con la crisis, la nueva crisis de Irlanda, que habla de todo un malestar profundo en Europa. Y desde Dublín viajamos a Berlín para contarles esta noticia que por estas horas conmociona a las autoridades alemanas. El Reichstag, el parlamento de Alemania, está cerrado por una alarma antiterrorista generalizada en Alemania. Estas noticias o denuncias comenzaron a publicarse sobre fin de la semana pasada en distintos medios de Alemania, entre ellos el famosísimo semanario Spiegel, que es una de las publicaciones más serias del país, que, según esta investigación periodística, a partir de los servicios secretos alemanes y a partir de fuentes en los servicios secretos de los Estados Unidos y en las policías federales, tanto de Alemania como de Estados Unidos, entre diciembre y marzo podría haber atentados terroristas muy sólidos, muy fuertes, o al menos eso es lo que dicen las denuncias, en Alemania. Y el primero, uno de los primeros blancos de estos ataques podría llegar a ser el Reichstag, que es el parlamento, el congreso en Berlín, famoso edificio que todos recordarán. Se lo ve mucho en la iconografía de Berlín y de Alemania, porque fue clausurado por el gobierno democrático. Recordemos que, y esto lo de democrático entra entre comillas, por supuesto, el gobierno de Adolf Hitler, que llega al poder en forma democrática y cierra el Reichstag, cierra justamente el parlamento para poder hacerse cargo de la suma del poder público en ese país. Algo así como lo que más reciente para nosotros fue el cierre del Congreso de Fujimori en América Latina. Así que está cerrado en estas horas el parlamento, totalmente militarizada y completamente custodiada en general la ciudad de Berlín, ante la posibilidad de que haya algún tipo de ataque terrorista en Alemania. Absolutamente militarizado y cuidado los aeropuertos, todos los lugares delicados para las autoridades alemanas. Así que esta es una de las noticias que la verdad preocupa mucho por estas horas a buena parte de Europa. Y me quedo con otras dos noticias, tres a decir verdad. Otra desde Europa, la información que habla de la postura del Papa Juan Pablo II sobre el uso de los profilácticos. Perdón, Juan Pablo II, las ganas, no, estamos hablando de Benedicto XVI. Sí, por supuesto, el Papa Benedicto XVI, no, Juan Pablo II. A todo esto, Juan Pablo II en poco tiempo más estará canonizado, según las informaciones. Pero volvamos a darle un poco de coherencia a esta información. Benedicto XVI publicó o hizo unas declaraciones en las que plantea que en el caso, por ejemplo, de las prostitutas, el uso de los profilácticos sería correcto. Lo interesante de este primer reconocimiento, la posibilidad del uso de profilácticos, especialmente en la lucha contra el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, lo interesante es ver que en el fondo, frente al tema del preservativo, con esta aceptación de al menos en una posibilidad o en un caso, no hay una postura dogmática de la Iglesia. Y esto es lo interesante que deberíamos quizás reconocer, que si hoy se dice que, si hoy las autoridades de la Iglesia Católica Apostólica Romana reconocen que el uso del condón es válido en uno o en otro caso, puede ser que en 5, 10, 15 o 20 años esta postura se modifique e incluya al uso del profiláctico en otros casos o en casos masivos, o en caso de que cualquier persona quiera protegerse de una situación de enfermedad o de contagio o de infección. Por lo que lo interesante, lo que me detenía a pensar, es cuántas decisiones o definiciones, no solo de la Iglesia Católica, en general de cualquier fe, de muchas religiones, de muchas concepciones religiosas, no son dogmáticas. Quiero decir que no son esenciales a la fe, sino que son resoluciones o definiciones que toman los líderes religiosos en X contextos y en X momento y que pueden ser modificables. Entonces, si pueden ser modificables y esta definición, esta modificación en la concepción, no cambia el dogma religioso, no cambia la fe en sí, ¿por qué no se modifican si es que, por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica, reconocer el uso del profiláctico del condón a la hora de la prevención de enfermedades o como uso en relaciones matrimoniales o incluso en relaciones extramatrimoniales, que entiendo que el Vaticano no las fomente, pero que no significa que no reconozca su existencia? El hecho de recomendar el uso de profilácticos sería muy bueno y definitivamente no se contradice en absoluto, en nada, con la doctrina de la Iglesia Católica, ni con los evangelios, ni con la palabra de Jesucristo. No hay un punto en el que haga ruido esta historia. De hecho, es algo inimaginable, porque de hecho no existían los profilácticos a principios de la era cristiana, así que no hay ninguna referencia al respecto. Esto es un tema dogmático. Y bueno, estos reconocimientos que cada tanto ocurren en la iglesia, cuando la iglesia reconoce que algo cambió y que, no sé, bueno, ok, sí, el sol es el centro del universo, los profilácticos pueden utilizarse. Estos reconocimientos a veces tardíos, tienen un costo y se puede aceptarlo, es muy útil hacerlo, permite hacer que mucha gente salve una vida, mejore su calidad de vida, se cuide, sea católica, apostólica romana o de cualquier otra religión. El Papa aclaró, Benedicto XVI, dijo la Iglesia Católica, a decir verdad, no es que estén a favor del uso del condón en todos los casos, pero ya el hecho de haber hecho esta declaración, de haber manifestado que en algunos casos puede ser, ya cambia bastante lo que se venía diciendo públicamente en los últimos años. Y me voy con dos noticias de América Latina. Por un lado, 170 países, representantes de 170 naciones, se reunieron en Punta del Este para hablar de la lucha contra el tabaquismo. Uruguay, el gobierno uruguayo, que tiene una política bastante firme y dura contra el tema del tabaco, mantiene un conflicto incluso legal con la empresa Philip Morris por el tema de inversiones en el país, y porque el gobierno uruguayo reclama que casi toda la caja de los cigarrillos tenga información concreta sobre los riesgos de la enfermedad. Uno de los países que no adhiere a esta convención de 170 países es la Argentina. La Argentina está en una situación muy delicada en este punto, más allá de la lucha que emprenden los representantes de las áreas de salud pública y privada, pero ahí por supuesto están todos los ministerios, secretarías de salud nacionales, provinciales y municipales, y los hospitales y centros y médicos, etcétera, etcétera. Lo que ocurre aquí en la Argentina es que la industria tabacalera es muy fuerte, y para muchas regiones como el norte argentino, hablamos de la provincia de Salta, Jujuy y otras tantas provincias de la región del norte, el cultivo de tabaco todavía es un cultivo central. Y pensaba en voz alta, ¿cuándo será el momento de, justamente como Estado, los Estados, en salir de esta gran contradicción en la que se está, ¿no? Se le dice a una persona que no fume, se le recomienda desde el Estado que no fume, se le prohíbe que fume en ciertos o cuales lugares. Cada vez en ese punto las políticas son más restrictivas, se pone como denuncia el hecho de fumar como algo que no es un delito, pero se desaconseja e incluso se lo pena, se pena el hecho de fumar en muchos lugares, pero por el otro lado ese mismo Estado da algún tipo de beneficio impositivo o algún tipo de reconocimiento o apoyo a la industria que produce eso mismo que queremos que la gente no consuma. Y ahí está el conflicto de nosotros como ciudadanos y también del Estado, de los Estados nacionales, provinciales, y también el planteo, lo interesante es ver cómo salir de este círculo, cómo permitir o cómo apoyar otro tipo de industrias en una región, cómo pensar qué podemos hacer para que la gente que vive de la industria del tabaco no necesariamente tenga que vivir de eso y pueda vivir de otro tipo de actividades, para que haya inversión, trabajo, actividad, etcétera, etcétera, y esto tenga alguna lógica de ser, porque si no, por un lado, que nos quejamos de que la gente haga algo, consuma alcohol, consuma tabaco, consuma lo que fuere, pero por otro lado vamos y lo favorecemos, lo facilitamos, les damos beneficios a quienes producen ese tipo de productos o consumos. Es muy delicado, ¿no? Lo que y en el fondo estamos hablando de qué está bien y qué está mal y cuál debe ser el rol del Estado. Es una buena pregunta. ¿Qué debe hacer el Estado? Lo que vamos viendo es que los países más liberales del mundo, como Estados Unidos, como una buena cantidad de los países de la Unión Europea, que se caracterizan por ser países de libre concepción del Estado, y en esos países se trabaja fuertemente para condicionar las producciones y de alguna manera beneficiar aquellas producciones que tienen que ver con los intereses del Estado y de la nación en general del país, más que con los intereses de algunos sectores privados que pueden, como pasa con el tema de las tabacaleras, producir algo que afecta la salud pública. Hace 500 años no se sabía, se creía que incluso el tabaco era buenísimo, pero ahora que lo sabemos no tiene mucho sentido que estemos favoreciéndolo por algún lugar y castigándolo por el otro. Favorecemos a la empresa que lo produce y castigamos al señor que lo consume. En este tema hay un entuerto, hay un conflicto que en algún momento alguien debería destrabar. Ultimísimos segundos de este programa de El Redondel, el que corresponde a la semana que comienza el 22 de noviembre del año 2010. Me voy yendo, les quería contar que fui a ver Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 1. Alguien creerá que es una película sobre un mago casi lo mata otro mago malo y finalmente vive y ahora hay una lucha encarnizada entre ellos, pero sin embargo la película habla de desaparecidos, un gobierno militar que censura las escuelas y la educación, personas que son asesinadas en campos de concentración o que son torturadas, habla de lavado de cerebros, habla de la persecución al distinto porque tiene alguna característica que nos pone en riesgo o que cree que a algunos les pone en riesgo, en este caso la sangre. Es una fábula perfecta, otra manera interesante de ver Potter, el mundo Potter, una fábula perfecta del nazismo, una fábula perfecta de lo que ocurrió acá en la Argentina en la época de la dictadura o en cada uno de los regímenes dictatoriales que han habido a lo largo de la historia de la humanidad, el miedo al diferente, en este caso el miedo al mestizo, al que no tiene sangre pura, el autoritarismo, el mesianismo, el creerse el líder que todo puede y todo debe, el control, el poder. Es una fábula relacionada con todo eso y es seguramente, sin dudas, mucho más potente todo ese relato en el mundo de Harry Potter que la historia superficial de los héroes y los antihéroes. Pero bueno, definitivamente recomendable para tratar de analizar todo esto y ver cómo se ha ido complejizando el universo de J.K. Rowling a lo largo de los libros. Y muy divertida por otra parte también la película. Bueno, gente, nos vamos. Buena semana, cuídense. En 7 días volvemos a escucharnos aquí en El Redondel. Mi nombre es Nicolás Elevi. Tengan una buena semana. Chau, chau. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel. Periodismo circular.